Buena música para escuchar a las 5 y 38 minutos, 22 minutos antes del debate del estado de la región, que al que estarán muy atentos Miguel Gómez en Gol, amigo de Estreveo, ¿qué tal, Gol? Bueno, ahora estará, ahí se escucha, ¿sí, no? Sí. Gol, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Aguilera, de Estreveo también, ¿qué tal, Fran? Hola, buenas tardes. Muy buenas, con esta música animada y os hemos adelantado una hora en la entrada en el programa para que podáis escuchar en Canal Extremadura Radio el debate del estado de la región, ese inicio, pero bueno, siempre vamos a tener un ratito antes para hablar de cómic y de hoy de un cómic que yo no he leído, pero me habéis enviado un extracto de Cómics para Todos. De un blog que dice que cuando se cierra la última página de El Puerto Prohibido, que es el trabajo del que vamos a hablar ahora, las sensaciones son intensas. Han pasado más de 300 páginas y tan grande y hermosa ha sido la amalgama de emociones que ha despertado en el lector que la historia se resiste a morir cuando el libro se cierra. Vale. Esto es muy bonito, o sea, ahora vosotros, ahora a ver qué decís vosotros ahora. Ahora ven Gol a decir que el dibujo, que no sé qué, y ahora qué pasa. Pues eso nos queda ya poco que decir, Fran, no pueden adelantar el debate de la nación. De la región. Que eso, por lo pronto, para que la gente se vaya situando, ya saben que son algo más de 300 páginas, son 320, son 22 eurillos el dinero que tenemos que darle a nuestro librero para que él nos entregue El Puerto Prohibido, editado por D-Books. A ver, contarme, ¿quién arranca de los dos? ¿Fran? Ahora no, tú dices Gol, que es el que me lo ha mandado. Gol. A ver, pues empieza a Gol. Yo lo he propuesto yo el libro, sí, y se lo he pasado a Fran para que lo lea y tenía mucha curiosidad para ver qué le ha parecido, porque no hemos podido comentarlo, vamos, o sea, me voy a enterar yo ahora también aquí con... De lo que piensa Fran, lo que piensa Fran, sí, que siempre da miedo. ¿Sabes lo que piensa Fran? Bueno, a ver, El Puerto Prohibido es una novela gráfica, realmente aquí creo que el término viene muy apropiadamente, porque aparte de la estructura del guión y la manera de relatarse, pues bueno, pues como has contado, es un libro de más de 300 páginas, en blanco y negro, eso hay que decirlo, y en una historia inventada a finales del siglo XVIII, creo, principios del XIX, una cosa así, una historia marinera. Y el argumento es realmente novelesco, ¿no? A mí me encanta, y hemos traído este cómic aquí porque a diferencia del último del que hablábamos, el de Hong Chang, este de Singapur, que había que decíamos que había que tener un amor un poco especial por la historia de Singapur, por los cómics y tal, para abordarle, esta novela gráfica es el típico trabajo que yo suelo prestar a gente que dice, no, es que a mí no me gustan los cómics o no les interesa, o sobre todo a las chicas que a lo mejor no son muy aficionadas, como sabes, no sé muy bien por qué, somos más los hombres, los lectores, que ellas. Yo creo que este trabajo, aparte de que está escrito por una mujer, Teresa Radice, no sé cómo se pronunciará, Radice, parece que son italianos, y el dibujo es de Stefano Turconi. Es una historia tan emocionante, tan intensa, como bien dice lo que has leído, que creo que puede gustar realmente a todo el mundo, te gusten o no te gusten los cómics. O sea, es una historia a la que se puede acercar todo aquel que le guste las historias intensas, emocionantes, con personajes muy bien definidos. Recuerdo también que hablábamos de Paper Girls, de que había personajes femeninos, que yo no estaba muy convencido del dibujo que había hecho el guionista de ellos, sin embargo aquí, pues es todo lo contrario. Hay tres hermanas y, bueno, también una mujer protagonista, y son personajes absolutamente creíbles, femeninos, reales, cada uno con su personalidad, sus características, y están exquisitamente dibujados y exquisitamente escritos. Entonces sí, creo que es, a mí me ha gustado mucho, y creo que es un libro realmente que se puede, insisto, recomendar y enseñar a mucha más gente. Es un libro poético, ¿no? Realmente, aparte de aventura, hay literatura, hay poesía, hay, en fin, hasta música. Esa canción que ha puesto Fran está en el libro, y luego hay un personaje que toca también el violín, un tema de Mozart, creo que es, que me parece que también Fran lo has escogido, ¿no? Lo has encontrado en... Sí, para el final, si da tiempo, claro, el chico coge el violín del capitán desaparecido y se pone a tocar, sin saber él que sabe tocar el violín, y toca esa pieza. porque la historia empieza con un hombre en una isla, pues esto así, del Pacífico, de, en fin, de un lugar exótico, que se encuentra a un chico que ha naufragado en la playa, un chico sin memoria, que no recuerda por qué está allí, ni qué le ha pasado, ni nada parecido. Entonces lo recoge, lo sube a bordo y con ellos vuelven a Inglaterra y bueno, ahí van ocurriendo, no es cuestión de contarlo, pero van ocurriendo cosas y este hombre, este chaval, va descubriendo realmente quién es y por qué está allí y cuál es su misión, ¿no? Y en fin, no sé, muy bonito, muy un ritmo muy pausado en diferentes capítulos. Y bueno, voy a callarme para que Fran diga algo. Sí, bueno, pero por lo que has comentado en un principio con la música, me recuerda a Master and Commander, así que se escuchaba mucho, bueno, la música, porque... o ese momento de en el barco de sacar cada uno un instrumento y ponerse. Es que han comentado antes un violín y creo que en Master and Commander el capitán del barco tocaba el violín, creo, ¿no? Bueno, es que tienen sus paralelismos, porque Master and Commander y esta historia son historias marineras, ambas. Y en fin, lo que dice la letra de la canción es: What can we do with the drunken sailor? ¿Qué podemos hacer con el marinero borracho, ¿no? Ese es el título. Entonces es una canción de barco de la marinería, se supone, en aquella época, que, como bien acabas de decir, pues se juntaban, sacarían, yo qué sé, el acordeón o los instrumentos que tuviesen, y esto lo cantaba la marinería, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues luego dice, a ver, acostarlo en la cama de la hija del capitán y tal, ¿no? Cuando se despierte. Es una canción jocosa de burla marinera. Y luego el protagonista, por su lado, sin saber, como bien dice Fran, por qué, pues toca el violín y entona estas melodías de Mozart, que claro que deja también todo el mundo con el ánimo en suspenso. Bueno, a ver, venga, Fran. Lo de Master and Commander, no, igual lo has dicho porque ya te habías documentado algo. Porque estos autores... No, porque Master and Commander sí es una de las películas que a mí me gustó mucho, ¿eh? Que era, vale, un tipo de película de eso que esperas tú que haya más películas de ese tipo, pero no pasó. Pero no. Debe ser caro hacerla de todas las maneras, ¿eh? Porque estaba muy bien hecha, ¿no? Y el barco no era de corchopán, parecía un barco de verdad. Pues sí, se han inspirado también en esa película para hacer esta historia. Entonces igual también viene de ahí, ¿no? Pues porque realmente estos dos autores no dicen que no han navegado nunca en su vida. Entonces, han tenido que documentarse muchísimo para hacer creíble las historias marineras, ¿no? O el barco. El dibujante dice que hizo hasta una maqueta y luego se la enseñó a un entendido y dijo que estaba perfecta, ¿no? Y entonces todos los términos técnicos del barco, pues, que se dicen, claro, tiene que quedar creíble, ¿no? Y entonces se hicieron eso, en Master and Commander y en alguna película más, en una de Gregory Peck. ¿En cuál decía? A ver, no me acuerdo, lo tenía por aquí apuntado. Bueno, lo mismo. Gregory Peck, Moby Dick, no. Es posterior en el tiempo. Bueno, Moby Dick tiene una parte del libro que parece un tratado de las ballenas, explicando todo, y la verdad que es complicado, ¿eh? Seguir la lectura. El Hidalgo de los Mares. Bueno, pues claro, esto, lo bueno de, a mí, lo más que la historia, que está bien, bueno, sí, se lee bien, es muy entretenida, te hace querer saber qué pasa, ¿no? Porque tiene un misterio oculto, ¿no? El niño, ¿por qué sabe tanto? Todo le suena como, sin tener recuerdos de nada, pues sabe tocar el violín, sabe manejarse en un barco como si fuera un perfecto marinero. Pero háblame un poco de la trama, para que el oyente no se me pierda mucho. Vale. Bueno, pues a ese niño rescata, ese chaval rescatado, lo llevan a Inglaterra y curiosa es Milk. El que era su capitán, podríamos decir, le lleva a una pensión donde hay tres hermanas. Y el subcapitán se supone que está enamorado de una de ellas. Vale, pues lo deja allí al cuidado de ella y el chico, pues bueno, pues una vez que está allí metido, pues intenta recordar a través de ráfagas que le van viniendo, ¿no? A ver por qué le suena todo tanto, ¿no? Como si... Bueno, y aparte de eso, bueno, estas chicas, se supone que al capitán, que es el padre de esas niñas, pues ha caído en desgracia porque le culpan de haber robado un botín y ha desaparecido. Y entonces, pues, las chicas, pues, dicen que es imposible porque era un hombre muy cariñoso, y todo el pueblo lo quería, pero a partir de esas habladurías, pues, han dejado de tratarle, ¿no? Se creen que es culpable. Y a partir de ahí, ¿no? Bueno, ya es que más, si te cuento más, ya te iba a contar un poco más de lo de los autores, que es curioso que estos dibujantes dibujante y escritora italianos son marido y mujer. Y dibujan a Mickey Mouse de Disney en Italia, ¿no? Que es lo curioso, ¿no? Una hace las historias de Mickey Mouse y el otro es dibujante también de esas historias. O sea, que el estilo que tienen así tan, tan infantil y eso, pues le viene sobre todo por ese estilo Disney, ¿no? De hecho, parece una novela gráfica que podría adaptarse perfectamente a una película, ¿no? Porque está, realmente sería un perfecto argumento de una película, sí, de aventuras. Sin ningún problema. Y el estilo de dibujo es muy limpio, muy dinámico también. Sí, yo no sabía eso de que trabajaban para Disney. Y lo sorprendente es que está a lápiz. O sea, que normalmente todos los cómics que leemos y que vemos están luego entintados o tienen un color directo que se les da que sí. Más elaborado el dibujo. Sin embargo, aquí este hombre, Stefano, lo ha dibujado exclusivamente a lápiz. Y queda realmente muy limpio y muy bien definido. Y luego también dibujar, no solo producir películas de grandes veleros en la mar es muy costoso, sino que dibujarlo también, porque dibujar lo que resulte creíble, claro, es no, casi todos los dibujantes se tienen que hacer con una maqueta, claro, y, porque es que si no, para coger todas las perspectivas, todas las piezas que hay en cubierta, los cabos, las velas, y luego conocer el lenguaje marinero, la verdad es que yo no sabía que no me había documentado tanto como Fran sobre los autores y no sabía que no habían navegado, pero dan el pego total, sí que parece que conocen bien el mar y está a fondo porque realmente es una historia marinera, ¿no? O sea, el mar está presente en toda la obra. Luego en un momento dado este chico que ha ido ahí a la fonda de las tres supuestamente huérfanas porque su padre ha desaparecido, pues tiene que volverse a embarcar y sigue habiendo más ambiente marinero, ¿no? Es la segunda parte. La segunda parte. Está muy presente también la poesía en el guión, ¿no? Y hay un personaje también femenino que trabaja en... ¿Un burdel? En un burdel, sí, exactamente. Que se está desarrollado muy muy poéticamente. También es un personaje femenino muy muy intenso, muy muy bien definido. Y a veces, si por poner alguna pega, que es que me gusta siempre alguna pega, sí que puede que en esos momentos más poéticos pues la acción se ralentice. Porque como bien ha dicho Fran, sí que estás todo el tiempo deseando saber qué va a ocurrir, tiene suficiente suspense en la historia para tenerte enganchado a lo largo de las 300 páginas, pero en algún momento ese suspense no es tal vez el impulso para seguir leyendo, sino es ya algo más estético, tanto a guión porque tiene un desarrollo más poético, como el dibujo, ¿no? Que es muy delicado también, muy fino, al no estar acabado a tinta, es realmente muy suave, muy, no sé... Sí, bueno, la poesía que le meten supongo que es por la escritora, que también es amante de este tipo de... La guionista. De poesía romántica, sí, claro. Y entonces, claro, sí es verdad que meten demasiadas referencias a este tipo de escritura, ¿no? Entonces, o las lees simplemente, o si quieres ya documentarte o quieres saber de dónde vienen, porque luego al final te vienen unas muchas referencias al final del libro, tiene un apéndice donde vienen las canciones que han utilizado, los textos en que se han inspirado, ¿sabes? O las poesías tal cual, están sacadas de diferentes libros. Iba a decir una cosa, el dibujante que lo hace a lápiz, él dice que es porque no saben tintar, ¿sabes? Porque a Mickey Mouse, cuando hace las historias para Mickey Mouse a otros, pues le entinta a otro. Y entonces, como no saben tintar, yo creo que directamente lo ha dejado a lápiz. A mí la verdad es que el lápiz sí tiene una pega, ¿eh? Que luego al final, como es tan suave y eso, a la hora de leer sí que te... Aparte que una cosa es que la historia te haga continuar y otra que el lápiz igual te haga distraerte, ¿no? O te cueste más la lectura, ¿no? Porque como es un trazo más suave, el lápiz siempre termina cansando más, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal. Pero no es habitual ver una obra así a lápiz. No. Es que yo no sabía el motivo que ha dado Fran, que puede haberlo dado, pero la gente que dibujamos, y eso también Fran lo puede confirmar, a veces te ocurre que vas a hacer una ilustración y tienes el dibujo a lápiz y casi te gusta más cómo estaba a lápiz que luego una vez entintado. O sea, no sé, el lápiz tiene una magia de inmediatez, de frescura, que se pierde un poco al entintar, ¿no? Esto no es una red que ocurra siempre, pero le ocurre a muchos dibujantes. Yo me acuerdo de un dibujante de superhéroes, un tal Jim Collan, que era un dibujante excepcional, que hace muchísimos años vi un TVO que estaba a lápiz. Y claro, tal vez las técnicas de reproducción no eran tan afinadas como hoy en día, Y te pasaba un poco lo que dice Fran, no acababas de entrar bien en la historia porque no estaba como bien definido, te daba la sensación de que no estaba acabado. Y luego al tener la rotulación que tiene que estar obviamente en negro, con el trazo negro, hacía un contraste muy grande con el lápiz, de aquellas historias de Jim Collan. Pero aquí no ocurre, o sea, es que el hombre, aunque sea lápiz, realmente está muy acabado. Es muy suave, la rotulación, eso es un acierto de la edición. La letra no tiene una tinta que contraste tanto con el dibujo para hacer que ese contraste pueda resultar como un error ofensivo. Uh-huh. Y yo usaría el adjetivo de delicado, de delicadeza, o sea, que le da en sintonía con el guión, ¿no? Es una historia romántica, sí, exactamente, romántica, es un adjetivo, está buscando todo el rato, ¿no? Tanto por la época como la inspiración posiblemente de la guionista. Es cierto de lo que dice Frank, que las referencias culturales a la poesía y tal son constantes. O sea, no sé si yo a veces siempre pienso que los autores hacen eso para demostrar que son muy cultos. Pero en este caso, esas referencias no lastran ni impiden entender perfectamente la historia, ¿no? O sea, son referencias puntuales que salen a música o a canciones. Pero bueno, si las conoces y te gustan, pues muy bien, te sentirás satisfecho de saber que tú también eres culto. Pero si no, no importa, ¿no? Y ni tampoco abruma con ello, ¿no? O sea, la trama te sigue llevando un poco de principio. Tal vez al final, cuando ya haya la chica que trabaja en el burdel se queda sola, me parece recordar que hay un exceso de páginas de vocación poética, ¿no? Que es, no sé, no me acuerdo bien. Fran. No se puede decir nada. No se puede avanzar en ese, sentido. Sí, podría ser un spoiler. Pero vamos, es una novela gráfica, insisto, muy recomendable. Y en esto que os he dicho al principio, porque yo, como tengo una biblioteca de cómics grande, siempre he tenido a gala intentar enganchar a la gente, sobre todo esos años cuando ni siquiera se hablaba de ello. Y hay obras, pues que bueno, los superhéroes o muchos otros tipos de cómics más estrambóticos, de violencia o sexo y tal, que pues que gusta a un público más determinado, ¿no? Y encontrar una obra como esta que pueda gustar pues a todo el mundo, ¿no? A gente que no se acerque, a lo mejor, que los cómics le parezcan más grotescos por sus contenidos y tal, pues esto es realmente literatura, ¿no? O sea, casi a veces puede recordar a Dickens o algo así, y es un cómic nada que ver, a lo mejor, con Maus o con el Persepolis en la historia y la forma de tratarlo, pero sí pueden tener en común eso, que son historias que no tienes que ser aficionado o amante de los cómics para poder disfrutarlas, ¿no? También en este caso es una historia completa, no tiene ni antes ni después, ¿no? Se publicó hace algo más de un año, ya un año y medio, en enero del 2016. ¿Ha pasado de puntillas por nuestro país o no? Por nuestro país, sí. País está pasando de puntillas, sí. Es una pena, porque en Italia tiene premios ya bastante considerables, como una obra, ¿sabes?, cumbre, además. Es que lo es, y bueno, también yo creo que fuera de España se ha editado en dos o tres libros, ¿no? Porque es grueso, ya lo hemos dicho, a 320 páginas. Y yo también lo había pensado, y digo, bueno, 320 páginas, ¿cuánto se tarda en dibujar una novela gráfica así? Pues un par de años, tranquilamente. Y entonces, pues los autores, según vas haciéndolo, sientes, cuando llevas un año, sientes la pulsión, la necesidad de ver tu trabajo editado, ¿no? Y dices, uf, hasta que lo acabe, ¿cuánto falta? Y claro, yo me sorprendió que una novela gráfica tan gruesa saliese en un solo tomo. Ya he visto que por ahí se publica en varios, y creo que aquí es un acierto que esté en un solo tomo, porque claro, muchas veces esos cliffhangers que te dejan los continuidades de los cómics, que molestan tanto a tanta gente, aquí no lo tienes. Y a lo mejor sí que ha pasado de puntillas, habría que preguntarle a Ricardo, el editor de D-Books, qué tal le ha ido, ¿no? Si sí, pero... sí, se ha podido pagar unas buenas vacaciones con esas ventas o... Eso lo dudo mucho. O no. Pero nunca se sabe, ¿no? Porque aquí, claro, no ha tenido premios ninguno. Si salió a lo mejor todavía el año que viene en el Salón, si se ha publicado... No, se publicó principio de el año pasado. Es verdad, o sea que nada. Ni, yo no sé ni si estaba nominado o no, creo que ni siquiera. Y bueno, yo ya recuerdo que antes de leerlo, el Ricardo me lo recomendó y me decía incluso que él había llorado leyendo la historia y tal, porque es muy emotiva, muy, muy sentimental. Sí, son esas obras que se van de boca en boca, más, y seguramente pues tenga un largo recorrido, ¿no? Que no es una de esas cosas que tiene mucho, digamos que tiene mucho bombo y de repente luego desaparecen de la noche a la mañana, pero esta tiene pinta de eso, de que la tienen que tener en la biblioteca, sí o sí, ¿no? y de que es de más de una lectura, que se puede leer más de una vez también. Sí, también es cierto. Es una historia y un libro tan rico que puedes volver, dejas pasar un tiempo, puedes volver a leerlo y seguro que encuentras muchas con más mucha cosas. Con muchas referencias. Sí. Veremos a ver que si leemos algo más de Teresa y Estéfano, esta pareja. También este lo recomendamos, Este sí se recomienda, ¿no? Sí, este te lo recomendamos encarecidamente. Sí, por el Club de la Risa recomiendas este cómic. Sí, el Club de la Risa recomendamos este cómic encarecidamente a todo el mundo. Muy bien, pues ya saben, El Puerto Prohibido, un cómic editado por D-Books, 320, fondo, ¿no? y ahí los violines de fondo, sí, para acompañar a los 22 eurillos que hay que dejar a nuestro librero para llevarnos este ejemplar, pero bueno, que es gordito, que uno, viste en la librería, de todas formas, 320 páginas. Muchas gracias, seguimos en contacto, con la nueva temporada, por lo menos el mes de junio y julio nosotros seguimos hablando. Volveremos, sí. Gol, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Fran Ailera, muchas gracias.